La solución de la bora. Según mi opinión, podemos evitar intermediarios gracias a la cooperativa de apicultores. La bora aporta solución. ¿La cooperativa de apicultores? Preguntó alumnos de Ferrywork. Sí, en la convención plantearon la necesidad de cooperar entre los destinos apicultores e indicaron que algunas cooperativas permitían reducir sus gastos y vender conjuntamente sus productos. La abeja reina Doña Perfe recordaba la convención de Guayoto. Ferrywork intervinieron dando muestras de haber entendido que era una cooperativa. Los apicultores son socios de la cooperativa, compartiendo experiencias y colaborando en todo lo necesario para mejorar sus empresas. Además, los costes se reducen. Indicó la bora. Es cierto, los costes de cada envase nuevo ascenderían a 0,13 euros. Por lo tanto, el margen de cada envase de miel ha mejorado. Indicó Ward. Fer se encontraba con dos nuevos conceptos, cooperativa y margen. El primero parecía comprenderlo, pero el segundo le llevó a consultar a la bora. Ya sé lo que es un ingreso, también lo que es un gasto, pero ahora me habléis de margen. ¿Queréis liarme? Tranquila, Fer, es sencillo. El margen del envase es 500 gramos, por supuesto. Por zanga sería un resultado de restar el precio que cobramos por el envase. El coste de producir cada envase, es decir, realizamos la resta, 2,50 euros menos 0,13 euros igual a 2,37 euros. ¡Sorprendente! Hasta ahora vendíamos 2 kilogramos a granel por 2 euros y nos costaba 0,52 euros. Es evidente que el margen mejoraría.